razón, pena y luz de mi vida. Aquí tienes mi fe y mi corazón. Aquí tienes mi querer para que bebas de mi ser todo el amor. Alma y amor de mi alma. Aquí tienes mi querido.